RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 6, las 5 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las mañanas del día D, el del regreso de Carles Puigdemont a España. Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país. Esta fue la última vez que vimos a Puigdemont en el Parlament. Era el 27 de octubre de 2017 y poco después saldría de España para evitar ser juzgado por el procés. De aquello han pasado 7 años. Hoy, Puigdemont vuelve a afrontar, ahora sí, una detención de consecuencias inciertas. A nivel político, por cómo puede afectar al pleno de investidura de Salvador Illa, por si obliga a suspenderlo, y a nivel judicial, por cómo puede terminar sin amnistía y con una orden de arresto en vigor. A esta hora, al menos, la vuelta de Puigdemont plantea más dudas que certezas. Lo único claro es que nos asomamos a una jornada de alto voltaje de Barcelona. Àlex Cabrera. El día que se tendría que investir a Salvador Illa, nuevo presidente de la Generalitat con los apoyos de Esquerra y los comunes, Carles Puigdemont ha decidido volver a España tras 7 años en el extranjero. Y lo hará ante una gran expectación por parte de los suyos, que le recibirán con un gran acto en el centro de Barcelona, al mismo tiempo que forzará la suspensión del pleno de investidura. El expresidente catalán ha dicho en un vídeo en redes sociales que tiene todo el derecho del mundo a estar presente hoy en el Parlament como diputado electo y que no se le puede detener. Tener amparándose en la ley de amnistía. Que yo pueda asistir al Parlamento debería ser normal. Que para hacerlo me arriesgue a una detención que sería arbitraria e ilegal es una anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y de combatir. Lo decíamos, Junts per Catalunya ha convocado al movimiento independentista eso de las 9 de la mañana delante del Arco del Triunfo para recibir a Carles Puigdemont. Estaremos muy pendientes de si logra llegar a este punto tan céntrico de la capital catalana o si bien la policía lo requiere antes. Lo que ve seguro Carles Puigdemont es la manifestación que ha convocado Vox en su contra a escasos metros del acceso a la Cámara catalana. Los Mossos d'Esquadra han preparado un amplio dispositivo e incluso se piensa en un alto cargo de la policía catalana como el encargado de detener al expresidente. Todo estará pasando fuera del hemiciclo, mientras tanto dentro, el presidente del Parlament, Josep Rull, lo estará siguiendo todo al detalle por si decide aplazar el pleno de investidura. Gracias, Àlex. Ya escuchan, dos grandes focos a escasos 400 metros de distancia uno del otro, el Arco del Triunfo, el Parlament, en medio un dispositivo de los Mossos d'Esquadra va a blindar el Parc de la Ciutadella, donde se encuentra la Cámara catalana. 4 de los 5 accesos están cerrados y el único que queda abierto, controlado por los Mossos. Veremos si en ese punto, en ese filtro, es donde es detenido finalmente Puigdemont. Una mañana, ya lo ven, muy intensa la que vamos a vivir. Lalo Tovar, buenos días. Buenos días. Pero también hay algún otro asunto, empezando por ese incendio de la Estrella, que nos llegan buenas noticias. El fuego ya ha sido estabilizado. Trabajando, cruzando los dedos toda la madrugada en todo caso, pero vamos, la situación ya no tiene nada que ver. Laura Vilá, ¿ha pasado el peligro? Sí, según informan desde Infocam, el incendio ya no presenta focos activos que hagan avanzar el fuego y ha descendido a situación operativa nivel 0. Ya se han reabierto las carreteras y se han desconfinado los 4 municipios afectados. Aún así, continúan los trabajos en la zona para acabar de extinguir el fuego a esta hora, con 12 medios terrestres y 58 operativos. Se considera el incendio más grave del verano y ha quemado más de 2.500 hectáreas de terreno. No hay que bajar la guardia en todo caso. El riesgo de incendio sigue siendo extremo en prácticamente todo el país. Y acabamos de leer el informe Copernicus, el que analiza ya el mes de julio, y está confirmado. Hemos atravesado uno de los julios más cálidos de la historia. El segundo, desde que se estudia el detalle de la climatología y se recopilan los datos. Y el primero fue el de 2023. Rosa Basteiro. Los 16,91 grados de media de este julio lo convierten en el segundo mes más cálido desde que hay registros a nivel global, pero por muy poca diferencia con julio de 2023, tan solo 0,04 grados menos. La tendencia al calentamiento continúa. De hecho, fuentes del servicio Copernicus aseguran que para evitar que 2024 pase a la historia como el más cálido, se tendría que producir una anomalía térmica negativa de 23 décimas entre agosto y diciembre, algo que no ha ocurrido nunca. Y aunque este julio se ha quedado quedado el segundo en el ranking, nos ha dejado los dos días más calurosos registrados a nivel mundial, de media 17,16 grados, el 22 y el 23 de julio. En Europa hemos pasado el segundo julio más cálido desde que hay registros debido a las elevadas temperaturas en el sur y este del continente, y en España el sexto de la serie histórica, el quinto más cálido de este siglo, con una temperatura media de 24,4 grados, lo que ha obligado a las personas a buscar refugio. Se encasita a gusto, con las persianas abajo. Poner el aire acondicionado, que es la ayuda que tenemos. La temperatura de la superficie del mar en julio fue de 20,88 grados, el segundo valor más alto registrado para este mes. La extensión del hielo marino en el Ártico estuvo un 7% por debajo del promedio. En la Antártida se registró un 11% menos de superficie congelada. Ni un palmo de tierra en Gaza, seguro. La ONG World Central Kitchen, la del cocinero español José Andrés, denuncia el asesinato de otro de sus voluntarios. Un palestino, colaborador de la organización. No es el primero. A principios de abril, otro bombardeo acabó con la vida de 7 trabajadores y van debidamente identificados. Israel y el mundo sigue expectante ante la posibilidad de que Irán se implique directamente en el conflicto, pero en Gaza a lo que siguen atentos es al cielo, viendo caer los proyectiles israelíes desde hace ya más de 11 meses. La destrucción es casi total, las enfermedades y epidemias se extienden entre una población que se sabe en peligro, incluso en las zonas que Israel declara como seguras. Y en el Reino Unido... En el Reino Unido, primeras condenas a los manifestantes de ultraderecha y antiinmigración. Primeras condenas y respuesta a la calle. Convocadas hasta 100 manifestaciones en todo el país que han hecho que muchos pasen la noche en vilo, pero en todo caso las concentraciones no han sido tan masivas, ni siquiera tantas como cabía esperar. Empiezan a perder fuelle y las que toman impulso sobre precisamente las calles son las manifestaciones antifascistas. Quienes antes salían a la calle a demostrar su odio al extranjero, ahora se lo empiezan a pensar. Viendo también que la justicia ha empezado a actuar y rápidamente para castigar la violencia, proclama el fiscal del distrito de Liverpool. 3 primeras condenas a un hombre de 58 años por pegar un puñetazo a un policía, 3 años de cárcel y a otros 2 de 29 y de 41 años por daños al mobiliario público, disturbios, 30 y 20 meses de cárcel. Y de nuevo a nuestro país, pero mirando a la capital de Francia, a los Juegos, más metales en nuestro medallero, oro y bronce, a los que habrá que sumar ojalá un primer oro para un boxeador español en unos Juegos. Juan Martín, buenos días. Buenos días, Meritxell. Ayub Gadfa se imponía en un combate en el que tenía el bronce asegurado y va a pelear el sábado por un oro que han vuelto a ver de cerca María Pérez y Álvaro Martín en relevo mixto de atletismo. Una gran recompensa, al igual que ese bronce de la natación artística. La selección masculina de balonmano, con mucha épica, se ha metido en semifinales. Las de baloncesto femenino y waterpolo masculino han quedado eliminadas de esa lucha por unas medallas que hoy jueves podrían llegar en deportes acuáticos como las aguas abiertas, la vela o el piragüismo. Gracias, Juan. Lalo, más la fotografía de cuántos somos, ya casi 49 millones de españoles y españolas. Pero es verdad, no todos estamos aquí, cundimos. De hecho, somos 70.000 más, pero la mayoría de los nuevos españoles han nacido fuera, tendrán doble nacionalidad. Juan Coca, cuéntanos. Lo que más aumenta es la población nacida en el extranjero, la mayoría nacidos en Colombia, seguido de Marruecos o Venezuela. Y es gracias a esta migración por la que llegamos al récord de población, casi 48,8 millones de personas. Los descensos se dan en los nacimientos de nacionalidad española, en el último trimestre 21.500 menos. También emigramos, principalmente españoles, marroquíes y colombianos. El director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía asegura que las migraciones se concentran en pocas regiones y por eso hay grandes diferencias de población entre comunidades. Diego Ramiro. Aquellas áreas de España más envejecidas y más despobladas son las que tienen menos crecimiento en la población, y aquellas donde están llegando más migrantes, como es el caso de la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana o Cataluña, son las que más están creciendo. Incluso en Baleares o en la Comunidad de Madrid también crece la población residente nacida en España. Todo cambia, todo evoluciona y todo se adapta a las circunstancias. Es muy curioso el análisis de nuestro compañero Martín Jiménez sobre las fórmulas de los jóvenes para buscar su primer empleo. Claro, estaba ya que lo de ir con la carpetilla llena de currículums estaba pasado de moda, pero ahora no es que busquen ofertas en portales de internet. Ahora ya la pauta, tanto para buscar como también para ofrecer empleos, pasa por las redes sociales. Bueno, un buen escaparate si se sabe utilizar. Martín, cuéntanos. Buscar empleo en los periódicos es cosa del pasado. Las redes sociales se postulan como principal vía para atraer a la nueva generación de talento, la cual recurre a apps específicas y no tan específicas para encontrar trabajo. LinkedIn, InfoJobs, Randstad. También LinkedIn vía Instagram y también es verdad que de conocidos. Según un estudio del grupo Eurofirms, el 70% de los jóvenes confía en la efectividad de las redes sociales para encontrar empleo. Entre sus ventajas, la facilidad para enviar el currículum, ofertas más personalizadas y la amplia información adicional. Eloy Tarrés, socio director. Creo que bueno, las redes sociales, al igual que son un buen escaparate para las empresas, pueden ser también un buen escaparate para las personas que busquen empleo. Las empresas tendrán que adaptarse a esta nueva forma de comunicación laboral para atraer más talento. La generación Z no solo busca empleo de manera distinta, sino que también valora otros factores. Para que la gente de esta generación que busque empleo se pueda sentir identificada en ellas y que pueda hacer un poco de matching con sus valores. La digitalización transforma la manera en la que las empresas buscan y contratan, y las redes sociales son ya una oportunidad real para las marcas. Si te asomas, igual todavía ves alguna. Sí, es que ya estamos en los días, ¿no? Con el cielo raso despejado por la noche, las lluvias de estrellas, las lágrimas de San Lorenzo, mejor verlas desde Huesca, ¿no? Y a puestos. Hombre, ahí vamos ahora al Pirineo Aragonés, a un festival de cine, el Vagamundos, que nos descubre Ángela Núñez. Un festival 100% sostenible y absolutamente respetuoso con su enclave, la pequeña localidad de la Puebla de Fantova y su corazón, el Molino Centenera. Es una campa que se habilita exclusivamente para la proyección con una pantalla inflable de 6 metros por 4, un sitio absolutamente espectacular para ver cine bajo las estrellas. Nos invita Javier Selva, alma de este Vagamundos, que es cine. Se proyectará Ander Suzala, El Salto, de Benito Zambrano, explicada por su guionista Flora González, pero que también ofrece mucho más. Talleres con el científico Fernando Valladares o con Isabel Segura y Carmelo López, los creadores de Cinecicleta. Que consistió en estar 2 años en África pedaleando con sus bicicletas y utilizándolas como dinamo para generar energía y poder proyectar en pueblecitos abandonados y completamente remotos. No faltará tampoco la atención a lo local. Todas las tardes en el Cine Salamero de Graus se podrán ver muestras de directores, realizadores y guionistas oscenses. El domingo cierre con la violinista electrónica Blanca Altable en el Pirineo Oscense, tercera edición de Vagamundos. Gracias, Ángela. 6:12, 5:12 en Canarias, de un día en el que vamos a seguir escribiendo historias, ¿no, Lalo? Pues como todos los días, ¿no? Algunas más interesantes, otras menos, más atractivas, más aburridas. Hombre, la de hoy tiene pintón, ¿no? Hombre, lo mejor es que pase lo que pase, va a pasar por aquí, por Radio Nacional y por Radio 5, nuestra emisora Todo Noticias, testigo de todo lo que ha ocurrido en el mundo desde hace 3 décadas. 30 años no haciendo, sino recogiendo la historia para ustedes. Jordi Urios. Las noticias son la base del periodismo y también un elemento fundamental para la radio. Tan importante que, si en algún momento de su historia nacieron emisoras dedicadas exclusivamente a poner música, era cuestión de tiempo que ocurriera lo propio con la información. Para comprender nuestro entorno, para tomar decisiones, para no sentirnos aislados, para tener una opinión. Hoy en día necesitamos toda la información. Por eso hemos creado Radio 5 Todo Noticias. Elsa Moreno, doctora en Comunicación Pública y profesora de la Universidad de Navarra, y José María Chomón, periodista e investigador especializado en radio. El formato Todo Noticias es un modelo concreto de radio especializada. Mediante un servicio público importante, podría definirse como una agencia de noticias constante, gratuita, para toda la sociedad. Fue un lunes 18 de abril de 1994 a las 12 del mediodía. El formato era novedoso, pero la nueva Radio 5 culminaba con un proceso de reconversión que vivió en primera persona en la emisora de Burgos José María Chomón. Radio 5 provenía de Radio Cadena Española. Anteriormente Radio Cadena Española fue también consecuencia de la fusión de una serie de radios franquistas, digamos, Radio Juventud, por ejemplo, que se convirtieron en Radio Cadena Española. Radio Cadena Española, emisora Crevillent Elche. Radio Cadena Española era una radio muy conectada con lo local, con lo próximo, y de ahí nació Radio 5. Radio 5, Salamanca, onda media 1413 kHz. Pero no funcionaba. Radio 5 llegó a tener varios formatos, pero las audiencias no acababan de despegar. Tenía una plantilla amplia, un coste elevado, y idearon, o alguien propuso, oye, ¿y si hacemos en España el formato Al News, todo noticias? Son las 12, las 11 en Canarias. Radio 5, todo noticias. Guillermo Orduna editó aquel primer boletín de la nueva radio que nacía con una clara vocación. Diego Carcedo, director de Radio Nacional en 1994. Radio 5 Todo Noticias, ante todo, será una emisora de servicio. Primero, porque es una emisora dedicada íntegramente a la información. Servicio público en forma de radio a través de 18 horas de emisión propia. Jesús Vivanco fue el primer director de la emisora. El esquema de la programación de Radio 5 Todo Noticias se basa en la repetición de una fórmula. El ofrecer las noticias más importantes cada 10 minutos aproximadamente, en forma de titulares, y otras como boletines informativos clásicos, un poco más extensos que los titulares. De esta manera, cualquier oyente escuchará un resumen completo de las últimas noticias en menos de 10 minutos. La fórmula del Todo Noticias se inspiró en los pocos modelos existentes a nivel mundial. Elsa Moreno, Universidad de Navarra. France Info de la radio pública francesa arranca el 1 de junio de 1987. Le sigue el canal Todo Noticias de la radio pública de Cataluña, Catalunya Informació, el 11 de septiembre de 1992. Luego fue la BBC con Radio 5 Live el 28 de marzo de 1994. Luego está Radio 5 Todo Noticias, si no me equivoco, el 18 de abril de 1994. Pero en realidad, el formato Todo Noticias, yo por lo que he investigado, nace en Tijuana, en México, en la SETRA, que es de 1961. Porque luego va a Chicago en 1964 y en 1965 a Nueva York. Boletines cada media hora, titulares hay cuarto y menos cuarto, y de por medio lo que se conoce cariñosamente como quesitos, espacios breves que divulgan sobre los más diversos temas. En la época de la inmediatez y los contenidos breves, se adelantó Radio 5 a su tiempo. Según Elsa Moreno, este tipo de espacios son fruto de la propia naturaleza del All News. Ahora bien, quizá estamos en tiempos de consumo muchísimo más cortos, inmediatos, pero más cortos. Entonces, ahí quizás sí es verdad que por esencia la fórmula Todo Noticias ya está produciendo toda una serie de espacios que facilitan muchísimo la radio a la carta. Radio 5 Todo Noticias, Cantabria. Estar siempre más cerca implica tener programación de proximidad, desconexiones regionales y locales que nos sacan del centralismo informativo de la capital y que para José María Chomón son esenciales. A la persona que vive en Cuenca o a la persona que vive en Burgos o en Salamanca o en Teruel, a lo mejor le importa, abro comillas, un pimiento, cierro comillas, una noticia de la centralizada Madrid, y le interesa mucho más una información de la olvidada Teruel, olvidada Cuenca u olvidada Burgos. Y eso es lo que está buscando el oyente en muchas ocasiones. Chomón es crítico con la pérdida progresiva de programación territorial que durante años ha afectado a la radio española y también en cierta medida a Radio 5. Para Óscar Torres, director de la emisora desde 2020, estar siempre más cerca pasa ineludiblemente por la información de proximidad. Yo siempre digo que la radio, cuanto más descentralizada en ese sentido, mejor. Debemos seguir apostando por eso, por descentralizarlo, por ser una emisora que hace muchísimas desconexiones para acercar. Por eso decimos siempre que ahora se quedan con la información más cercana, ¿no? La de su comunidad autónoma. Eso es clave. Desde la academia son claros. Para mantener un servicio público pleno, cercano al oyente y de calidad, hacen falta recursos. La fórmula Al News necesita mucho personal. La información es cara. Hacer buena información, información de calidad, información como valor añadido, importante, es muy caro y eso hay que sostenerlo. Yo entiendo que los recursos en cada momento son los que son, pero la radio, para seguir siendo más radio que nunca, tiene que seguir siendo local. Y prueba de ello es que cuando estudias los contenidos más demandados por parte de las audiencias online, vas viendo que los contenidos locales, las noticias locales, son las más demandadas. Saber a ciencia cierta qué le espera a la radio en los próximos años es complicado. ¿Pero qué hay de Radio 5 y el Todo Noticias? José María Chomón, investigador en comunicación social. La información es muy demandada por la sociedad. De hecho, en las radios generalistas, la principal aportación a la programación en cuanto a audiencias es la información y luego el debate de la información. Elsa Moreno, Universidad de Navarra. Yo creo que sí que tiene bastante futuro, porque me parece que es un terreno narrativo donde revalidar los grandes géneros periodísticos de la crónica y el reportaje, que quizás se han perdido más en la radio generalista. Y también me parece que puede ser, como digo, un terreno narrativo para explorar nuevos géneros. La tecnología seguirá avanzando y la radio irá de la mano, pero la esencia del medio perdurará. Aquí en Radio 5 Todo Noticias seguiremos informando durante 10, 20, 30 años y todos los futuros aniversarios que vengan mientras ustedes sigan al otro lado del receptor. Porque esto, en el fondo, es cosa de dos. Por muchos años más. Gracias, Jordi. Y otra píldora de la historia reciente. I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office. 50 años. Ni Radio 5 estaba. 50 años de aquel momento. Medio siglo de la primera y única dimisión de un presidente de los Estados Unidos. Fue puro cine. Conspiraciones, robos de documentos, la Casa Blanca y Nixon, Richard Nixon, abandonando el despacho Oval en agosto del 74, habiéndose demostrado que había encargado, había estado implicado en esa trama de espionaje a su partido rival, al demócrata, en la campaña de las elecciones que había terminado ganando dos años antes. Es el caso Watergate. Puro cine, Íñigo Picabea. Habían pasado tres años desde su dimisión cuando Richard Nixon se dejó entrevistar por David Frost. Es que si es el presidente quien lo hace, significa que no es ilegal. El desafío que afrontó el periodista británico al entrevistar al expresidente de los Estados Unidos se cuenta en Frost contra Nixon, interpretados por Michael Sheen y Frank Langella. Nixon también ha tenido el rostro de Anthony Hopkins en la biografía cinematográfica que dirigió Oliver Stone. Para que Nixon sea el único presidente de Estados Unidos que ha dimitido, antes tuvo que saltar el caso Watergate. Imprescindible todos los hombres del presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman, como los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, pero sin actriz que interpretara a Katharine Graham, editora del Washington Post entonces, ausente como personaje en la película a pesar de su gran importancia. You have the papers? En 2018, Meryl Streep hizo de Graham en los archivos del Pentágono, sobre una revelación periodística previa al Watergate. Mitchell. Martha Mitchell fue otra mujer clave en el Watergate, pero muy olvidada. A pesar de su cercanía al círculo presidencial, su marido era el fiscal general y jefe de campaña de Nixon, a pesar de que denunció la relación de Nixon con el caso. La serie Gaslit se acordó de Martha Mitchell en 2022, con Julia Roberts como protagonista. Te dije que basta de entrevistas. Es una revista para mujeres. Diré lo que siento y si no me dejan subir al Air Force One, ya me buscaré un vuelo. ¿No le dejan subir al Air Force One? Oh, oh, oh. Es buena. Si eres capaz de mantener la boca cerrada, todo irá bien. Si el pueblo estadounidense supiese la mitad de lo que yo sé, no tendría... El FBI asegura que el Watergate es parte de una masiva campaña de espionaje político... Esta semana en Documentos, Watergate, la agonía política de Nixon. El Watergate fue democracia en directo. Sigue la pista del dinero, es una frase que nunca pronunció Garganta Profunda, aunque sí les fue guiando. Smoking Gun evidencia que Nixon ha dado orden de impedir que siga la investigación del Watergate. Ya nadie se fía de Nixon. Documentos Radio Nacional de España. El presidente Nixon ha decidido dimitir. Los viernes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Puedes ver el mundo a través de las redes sociales. Una multitud enorme desfila por las calles de París. Miles de personas marcharon en el centro de Londres. O escucharlo gracias a nuestra red de corresponsales. También el canciller alemán se ha pronunciado. Olaf Scholz, presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también ha dicho. Porque donde no llegan tus ojos, están nuestros micrófonos. Un ataque atroz y sangriento, decía el Ministerio de Defensa sirio. Y desde luego, corresponsales de Radio Nacional. Eso decía hoy a la RAI, el general de los carabineros. Ponemos el mundo en tu radio. RTV, la que quieres. El mito bien conocido es el mito del Don Juan, pero como todo mito, tiene su réplica. Por ahí va. Don Juan no existe. Esto es un historión, porque primero es el homenaje a una compositora pionera y silenciada, eso lo primero. Es, segundo, un homenaje firmado por una compositora actual, jovencísima, 29 años tiene. Y tercero, es el estreno absoluto que esta noche van a disfrutar quienes tengan entrada para el Festival de Perelada, en Girona. Agnès Batlle. Buenos días. Sí, en 1924 se estrenó en el Teatro de la Princesa de Madrid, ahora el María Guerrero, la obra Don Juan no existe, escrita por Carmen Díaz de Mendoza Aguado, conocida como la Condesa de San Luis. Era condesa, sí, y se codeaba con la nobleza de la época, pero también fue escritora, dramaturga y una convencida activista feminista, a pesar de moverse entre los círculos de poder de la dictadura de Primo de Rivera. Justo aquel año se estrenaron varias obras en Madrid. Curiosamente, de todas se han conservado los textos, menos el de la Condesa, que no aparece ni en los archivos del teatro. Sí, su crítica, nefasta, atacaba directamente al mito de Don Juan, y eso quizás dio miedo a los Don Juanes de la época. Esta historia atrapó a la joven compositora Elena Cánovas y quiso dedicar a la condesa su primera ópera, conservando su título. Es más interesante que la Condesa de San Luis escribiera esos textos, se estrenaran en Madrid y en Buenos Aires y no se encuentren, pero se encuentre la reseña del estreno. Me pareció como que era algo que no podía dejar escapar, y ahí empezó todo. Trío de mujeres al mando, con Joana Sierra Alta en la dirección musical y Bárbara Lluch en la dirección escénica. Eso sí que no existe. O sea, Don Juan no existe, pero esto tampoco. Yo llevo dedicándome a la ópera 20 años y nunca jamás he trabajado con una maestra, una compositora y una directora de escena. Don Juan no existe, sobre lo que olvidamos y lo que permanece, vivirá su estreno absoluto esta noche en el mirador del Castillo de Perelada. Mira, Don Juan. Días de imágenes, de momentos. Este se produce todos los días en el París de los Juegos Olímpicos. Antonio Delgado, nuestro corresponsal, nos va a describir, ya verán, el crepúsculo en el Jardín de las Tullerías, iluminado por el pebetero aerostático. Hora y media antes de que se ponga el sol, Mari Carmen y Cristina ya esperan en el césped el gran momento. Muchas expectativas de verla subir. En la tele llamaba la atención. En el Jardín de las Tullerías, una multitud aguarda, móvil en mano. Si quieres hacer amigos del mundo, este es el lugar. United States. I'm from Vietnam. I'm from Vietnam too. Sí, de Madrid. De Guadalajara, Jalisco. De México. El globo pebetero pasa el día atado a ras de suelo. Según la web de los juegos, asciende a la puesta de sol. Pero a las 21:29 el sol se ha ido del todo y el globo, precioso, sigue abajo. Un niño se impacienta. Se mueve un poco. Falsa alarma. A lo mejor la información no es tan exacta. O eso de que es en el ocaso, la realidad es que es en el anochecer. Es como esperar las campanadas de Nochevieja sin saber a qué hora serán. Cerca de las 10, el gran momento. La esfera, color metal, se eleva balanceándose, llevando al cielo de agosto su anillo de fuego simulado. El efecto es hipnótico. Gente embobada en varios idiomas. C'est très beau, c'est magnifique. Muy, muy bonito. El pebetero aerostático ha conseguido un reto imposible, olímpico, hacer aún más bello un crepúsculo de verano en París. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. Buenos días, actualizamos la información de un jueves 8 de agosto marcado por el regreso de Carles Puigdemont a España. He emprès el viatge de retorn des de l'exili. Tras 7 años huido de la justicia, el expresidente regresa para asistir al pleno de investidura de un socialista de Salvador Illa. Jorge Merayo, buenos días. Buenos días, Meritxell. El pleno está fijado para las 10 de la mañana, pero una hora antes de que comience, Puigdemont va a ser recibido en un acto convocado por Junts, por su partido, en el Paseo Lluís Companys, cerca del Parlamento. Sí, un recibimiento que lo etiquetan como institucional, al que van a acudir todos los diputados de Junts, Esquerra Republicana y las asociaciones Omniocultural y ANC, entre otros convocados. Lo que está en duda, claro, es que al escenario llega a subirse Puigdemont. Puede que sea detenido antes. El lugar escogido para esta bienvenida tiene una gran carga simbólica. El Paseo Lluís Companys está a pocos metros del Parlament, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y con el Arco de Triunfo de Barcelona de fondo. El líder de Junts se quiere dar un baño de masas, arropado por sus compañeros y por una multitud de simpatizantes. Esto está fijado para las 9 de la mañana, pero poco después, a las 9 y media, Vox ha contraprogramado una concentración también en esa zona para exigir la inmediata detención del expresidente huido. Comienza pues una mañana muy intensa en Cataluña. Anoche los Mossos blindaron el Parlament y cerraron 4 de los 5 accesos al Parc de la Ciutadella. Desde hace media hora la presencia policial se ha intensificado. Comienza el dispositivo de seguridad para blindar toda la zona. Nos vamos hasta allí. Nuria Alcalá, buenos días. Buenos días. Un amplio dispositivo policial blinda esta mañana el Parque de la Ciutadella de Barcelona ante la movilización prevista para recibir a Carles Puigdemont a partir de las 9 de la mañana. Vallas, controles y unidades antidisturbio buscan evitar la coincidencia entre la concentración independentista y la convocada por Vox a las puertas del Parlament de Cataluña. Los Mossos de Escuadra también deberán dar cumplimiento a la orden de detención nacional que pesa sobre Puigdemont. Así está previsto en el dispositivo. La voluntad de la policía catalana es que esa detención se ejecute antes de que llegue al Parlament de Cataluña y que lo haga un alto cargo de los Mossos. Y en el caso de que consiga acceder al hemiciclo, sería el presidente del Parlament, Josep Rull, el responsable de autorizar la presencia policial en el edificio, algo que ya ha descartado. Todo este dispositivo será seguido con detalle desde un centro de mando policial. Todos los diputados de Junts asisten al acto. Los tiempos son muy ajustados. Apenas tienen una hora desde que se inicia el recibimiento a Puigdemont hasta que comience oficialmente el pleno. Los socialistas dan por hecho que Illa no va a ser investido este jueves, pero piden que la nueva fecha no se dilate demasiado. Tienen hasta el 26 de agosto para hacerlo. Si a partir de entonces ningún candidato ha sido investido, Cataluña repite elecciones. Es que Rey los Comunes también apoyan esa idea, la de prorrogar el pleno, y en el PSC son conscientes. En un sol día y al más aviat posible, doncs, perquè crec que exigen que sea lo antes posible. Todo está en el aire y Rull, el presidente del Parlament, ya ha dicho que si Puigdemont es detenido va a suspender la investidura. En el PP consideran que lo de hoy es un mero espectáculo orquestado por el gobierno. Lo ha dicho el eurodiputado González Pons. Y ese esperpento va a ser la culminación de lo que el sanchismo representa. El caos que Sánchez recoge después de los vientos que siembra. Y si finalmente se materializa esta detención de Carles Puigdemont, el expresidente tendrá que comparecer ante el juez Pablo Llarena del Supremo. Y esa declaración tiene varios escenarios posibles. Los analizamos con Mar Lupión. Si es detenido, el expresidente tendría que comparecer ante el juez Pablo Llarena, ya sea por videoconferencia o personalmente, si le trasladan a Madrid, que le comunicará su procesamiento por malversación agravada y desobediencia y decidirá si lo deja en libertad o lo envía a prisión provisional. Por esos mismos delitos, el que fuera su vicepresidente Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel y otros 13 de malversación. Esta podría ser la misma pena a la que se enfrenta el líder de Junts tras la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. El alto tribunal Nadal aprecia beneficio patrimonial y cree que la independencia rompe la idea de España y Europa, por lo que afectó a los intereses de la Unión. En julio, Puigdemont recurrió este pronunciamiento y está a la espera de respuesta, aunque no parece probable que Llarena cambie de opinión. El expresidente, de momento, no ha llevado esta decisión ante el Constitucional, aunque sigue dentro del plazo para hacerlo. Podría intentar eludir la cárcel planteando el habeas corpus ante el Tribunal de Garantías para tratar de que una eventual orden de ingreso en prisión provisional se suspenda. Al margen del procés, Puigdemont tiene pendiente el caso Bolov, que investiga los contactos entre el independentismo catalán y Rusia. Gracias, Mar. Pues esta mañana vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en Cataluña. Se lo vamos a contar aquí en la radio pública, pero este jueves deja también otros asuntos. Empezamos en el Reino Unido, donde cientos de manifestantes antifascistas han salido a las calles para tratar de frenar las revueltas contra la inmigración convocadas por grupos de ultraderecha. Tras una semana de violentos ataques contra locales, mezquitas o residencias donde se alojan los migrantes, esta madrugada las manifestaciones han dado un vuelco y han estado lideradas justamente por mensajes y banderas reclamando paz y convivencia. Miles de personas por toda Inglaterra han cargado contra el racismo. Everyone together. Look around. There's no trouble. Everyone's getting on. Destacan la unidad de todos los presentes. No hay ningún problema, decía este manifestante, cuando todo está en paz, cuando no hay violencia. Los grupos ultras habían convocado más de 100 concentraciones para esta noche, que se han ido descafeinando por el camino. Más de 6.000 agentes velan por la seguridad de todos los colectivos allí en Inglaterra tras esos ataques de la extrema derecha vividos días atrás. Ataques desencadenados por el asesinato de tres niñas y por el aluvión de bulos y de desinformación sobre la identidad del asesino, a quien consideran inmigrante. Algo que no es cierto, pero es la baza que utilizan para desatar sus mensajes de odio. Y en Rusia, el gobernador de la región de Kursk ha decretado el estado de emergencia y ha ordenado la evacuación de miles de ciudadanos tras el ataque de las tropas ucranianas. Se intensifica la violencia militar entre ambos bandos tras la incursión fronteriza del ejército de Kiev. El presidente ruso, Vladimir Putin, habla de ataque ucraniano a gran escala. El régimen de Kiev ha emprendido otra provocación a gran escala, atacando indiscriminadamente con diferentes tipos de armas, incluyendo misiles contra edificios civiles, viviendas y ambulancias. Y hace unos minutos, Medvedev, el miembro del Consejo de Seguridad ruso, ha pedido una nueva invasión a Ucrania. Dice que no solo hay que consolidar los territorios ocupados, sino que hay que conquistar más terreno. Mucha atención a lo que los vamos a contar ahora. Quizá alguna vez han recibido algún mensaje, algún WhatsApp o correo electrónico donde le dicen que un paquete que esperaba no puede ser entregado, que su reserva ha sido cancelada o que tienen que pagar una multa de tráfico. Cuidado, hay que comprobar bien ¿quién nos manda esa notificación? Porque en la mayoría de casos puede tratarse de ciberestafas. Iván Carretero, buenos días. Buenos días. Una problemática que cada año aumenta más y los ciberdelincuentes buscan nuevas formas de estafar a los ciudadanos. Aprovechando el verano y las vacaciones, están enviando correos de cancelación de una reserva que tenías en un hotel o un evento. En el momento que pinchas en el enlace del mensaje, comienza el ciberataque. Para evitar este tipo de engaños, el experto en ciberseguridad Juan José Nombela recomienda sospechar de las ofertas que sean demasiado buenas y que sean de última hora. El último billete, la última habitación. También no acceder directamente a los enlaces de los correos electrónicos. Entrar en las webs oficiales y desde allí hacer todas las gestiones. Sobre todo, insiste Nombela, utilizar un método de pago seguro. No hacer transferencias. La gente cae mucho con esto, hace una transferencia a una cuenta, incluso un Bizum. Y esto es más arriesgado que si lo hacemos con un medio de pago seguro donde luego podemos reclamar. Utilizo, de hecho, es una tarjeta prepago, donde se carga el saldo y ya está. Con lo cual el fraude se está limitado a lo que tengamos cargado en la tarjeta. En caso de sufrir este tipo de estafas, es importante denunciar inmediatamente a la policía o guardia civil para intentar recuperar el dinero. Y en caso de necesitar ayuda, pueden llamar al 017, teléfono gratuito que ayuda ante los ciberataques. Lo más codiciado para los ciberdelincuentes son nuestros datos personales, el DNI, la dirección, la edad, la forma de pago. Sobre todos ellos, alza la voz ahora el colectivo de hoteleros. Una nueva normativa que entra en vigor en octubre, les va a obligar a recoger toda esa información de sus clientes. Denuncian que nunca podrán verificar si es exacta, si es válida, sin tener en cuenta lo complejo que supone para muchos establecimientos. Blanca Pascual. Los hoteleros se suman a las quejas de las agencias de viajes. La nueva normativa para el registro de viajeros no garantiza la privacidad de los datos. A partir del 1 de octubre, junto con la información del DNI o pasaporte, se tendrán que añadir otros datos, como el domicilio habitual, el correo electrónico o el número móvil. Los hoteleros advierten que muchos de estos datos se van a tener que recoger de forma manual y no podrán certificar su autenticidad. Un problema que se agrava si tenemos en cuenta que el 70% de los negocios hoteleros son pymes o micropymes que no cuentan con medidas suficientes de ciberseguridad. Desde la Confederación de Hoteles, Ramón Estalella señala que ellos se exponen a cuantiosas multas por cumplir una norma que no afecta a los alojamientos que no cuentan con recepción. Que el 83% de los españoles y el 33% de los extranjeros que viajaron en el año 2023 no pasaron por una recepción. Fueron en viviendas de uso turístico alquiladas, fueron en casas de familiares y amigos, en viviendas propias, etcétera. Fuentes de Interior señalan a Radio Nacional que la normativa se aprobó en 2021 y hasta la fecha ha habido suficiente tiempo de adaptación y añaden que el contacto con el sector ha sido permanente desde entonces. Tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes manas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana, tú das ganas de dársela. Sebastián Yatra y la Fundación de los Grammy Latino han entregado esta noche una beca para potenciar la creación musical. Sí, el afortunado en recibirla ha sido el contrabajista cubano Leo Luna Roblejo. Lo escuchamos practicando en una ceremonia en Miami. Yatra y la fundación le han otorgado, ojo, $250,000 para que pueda cursar una licenciatura en el Colegio Musical de Boston. Pero además de esta beca prodigio, han entregado también otras ayudas para más de 40 estudiantes de música de los Estados Unidos y de Iberoamérica. Tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana. Y de Miami nos vamos a París. España cuenta ya con 11 medallas en los Juegos Olímpicos gracias a ese oro y bronce logrados este miércoles. Y a ellos hay que sumar otra presea que está en camino. Juan Martín, buenos días. Buenos días de nuevo. Se trata del oro o la plata que puede conseguir el sábado el púgil Ayub Gadfa y que puede hacer historia con el primer oro para el boxeo español en unos Juegos. Pues sí, sí, la verdad que sí, yo estoy muy contento del trabajo que hemos hecho todos estos años. Vamos a darlo todo, vamos a ir a por esa final y vamos a ir a por todas, no nos vamos a dejar nada. Y vamos con todo. Ayub va a pelear por ese oro que ya tienen María Pérez y Álvaro Martín tras imponerse en la prueba de relevo mixto de atletismo. Ambos pasaron por el especial olímpico de Radio Nacional con Manu Martínez y se mostraban así de contentos. Nos hemos disfrutado, pero aquí con 80.000 espectadores todos de pie, me impone mucho, da mucho respeto. Y con muchos españoles. Había muchos españoles. Eso es lo importante. Y sobre todo dentro de todos esos españoles que están los entrenadores, que están nuestros amigos, que está mi familia y mi pareja, que entre todas esas 80.000 personas estén esas personas, pues se hace que todavía el estadio no haya 80.000, haya 100.000. Y siguiendo con las alegrías, la selección de natación artística se colgaba el bronce y tan solo era superada por la todopoderosa China, comandada por la entrenadora española y exseleccionadora Ana Tarrés, y Estados Unidos, que tiene detrás a nuestra exnadadora desincronizada, Andrea Fuentes. Las nuestras pasaban y lo celebraban en el micrófono de nuestra compañera Sara Gutiérrez. Sí, sí, pesa mucho, pesa mucho. Oye, pues sí que pesa, sí. Ahora mismo el cuello se tira un poco para abajo, ¿no? Un poco, pero ya me gusta, si es por eso. Creo que ha sido un momento muy especial, la verdad, porque no nos lo esperábamos. Bueno, que es muy importante, ¿no?, dar este valor, que se vea que en España se está trabajando bien, aunque luego las técnicas vayan a otros países, pero que se nota que se está haciendo un buen trabajo desde España. Ha sido súper emocionante, un campeonato muy intenso, con mucho trabajo detrás. Al final todo esfuerzo, pues, que tiene su recompensa. Alegría también en balonmano. mano con los hispanos que ganaron por 1 a Egipto con un genial Gonzalo Pérez de Vargas que salvó el empate sobre la bocina bajo palos. Los nuestros se van a medir contra Alemania en su semifinal. Juan, los que no van a continuar, por desgracia, la lucha por las medallas son dos selecciones, las chicas del baloncesto y los chicos del waterpolo. Ambas cayeron de forma clara pese a haber realizado grandes primeras fases. La selección femenina de baloncesto no pudo con Bélgica, actuales campeonas de Europa, y en waterpolo masculino, Croacia nos ha eliminado en cuartos. Los nuestros no podrán luchar por unas medallas que ¿dónde pueden caer hoy? Jorge Duato, enviado especial, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues las principales opciones de medalla de este jueves llegan todas relacionadas con el agua. Para empezar, esperamos que hoy se pueda disputar la Medal Race del 470 mixto en la Bahía de Marsella con Jordi Xammar y Nora Bruckman luchando por llevarse una medalla en vela. También hoy tenemos tres finales en piragüismo con representación española, entre ellas las dos pruebas estrella en el canal olímpico de piragüismo, el K4500 en categoría masculino y el K4500 en categoría femenino. En los dos tendremos representación española. Y también puede asegurar medalla la selección femenina de waterpolo, que hoy disputa su partido de semifinales entre Países Bajos a las 2:30 de la tarde. Si gana España, asegurará una nueva medalla porque se metería ya en la final. Y quiere asegurar también medalla otro equipo, la selección masculina de hockey, que va a disputar a partir de las 2 de la tarde el partido por la medalla de bronce ante India. Gracias, Jorge. Un apunte. Más allá de los juegos, Rafa Nadal no va a disputar por segundo año consecutivo el Abierto de Estados Unidos de tenis. Buscamos ahora la previsión del tiempo para este jueves. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy las temperaturas subirán en la mitad norte, bajarán en el oeste de Andalucía. Seguirán siendo significativamente altas, superando los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y nordeste peninsular, meseta norte, sur de Galicia y Baleares, incluso 40 en los valles del sur y del nordeste, así como en puntos de la Mancha. Se esperan hoy máximas de 40 en Córdoba, Ciudad Real, Granada y Toledo, 39 en Palma, Guadalajara, Badajoz y Cáceres. En la última hora se marcan 28 grados en Jaén, 27 en Cáceres, 26 en Madrid y Toledo. Hoy continuaremos con tiempo estable, únicamente en el oeste del Cantábrico tendremos algunas lluvias débiles dispersas que tenderán a remitir. Esta tarde se formarán nubes de evolución en montañas del centro, norte y tercio oeste peninsular que dejarán tormentas aisladas más probables en el Pirineo con algún chubasco en cotas altas, sin descartarlos en la Ibérica y Sierra Nevada. Se espera hoy calima en el sur peninsular, continuaremos con algunos intervalos de viento fuerte en las costas atlánticas gallegas y alisio fuerte en Canarias. Desde mañana hasta al menos el domingo las temperaturas seguirán subiendo, por lo que se espera un nuevo episodio de ola de calor. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en la Dirección General de Tráfico está Daniel González. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Valencia, en la ronda V30, en el entorno de Mislata, en sentido a la 7, en sentido a Paterna. Van a encontrar hasta 3 kilómetros de retenciones en ese tramo y bien el resto de carreteras españolas. Por el momento, mucha tranquilidad. Tan solo encontrarán tráfico lento de entrada a Barcelona por la B23 en el entorno de San Feliu de Llobregat. Laura Vila, muy buenas. Buenos días. Con Laura, una mañana más, vamos a repasar los principales titulares de la prensa. Hoy todas las miradas están puestas en Cataluña ante la investidura de Illa y el inminente regreso de Puigdemont. La Vanguardia titula Cataluña encara el cambio político con la tensión del regreso de Puigdemont. Explican en El País que busca con su retorno condicionar la política catalana presionando a RC contra la investidura de Illa y acelerar la aplicación de la amnistía para él. El alcalde socialista de Barcelona, escriben en ABC, permite al independentismo montar un escenario y pantallas para recibir al fugado antes de dirigirse al Parlamento y añaden que preparó su vuelta hace días al saber que no contaba con vigilancia policial, pese a la orden de detención. Será, según El Mundo, una bienvenida con honores a 100 metros del Palacio de Justicia, un recibimiento al que también asistirán el Govern y RC, pese a la ruptura con Junts, según La Vanguardia, y el periódico escribe que el expresidente advierte de que cualquier impedimento que se le ponga para asistir al Pleno sería ilegal y arbitrario. Mientras, en El País, leo que socialistas socialistas y republicanos evidencian que el pacto se mantendrá pese a la probable detención de Puigdemont. La otra protagonista de las portadas de hoy es la marcha. La marcha española vuelve a ser oro, titulan en El País, después de que ayer María Pérez y Álvaro Martín ganaran el maratón de la disciplina en relevo mixto, consiguiendo el segundo oro para España. La pareja de marcha logra un histórico triunfo, dicen en ABC, y el bronce en sincronizada redondea la jornada española. La natación artística llevaba 12 años sin subir al podio. Laura, la prensa también se hace eco de lo que está ocurriendo en el Reino Unido y en Oriente Próximo. Escriben en El País que las opciones de tregua en Gaza se alejan tras el cambio de líder en Hamas. El nombramiento elimina los escasos contrapesos a su poder. Dicen en El Mundo, leo, que Hamas desafía a Israel tras elegir a su dirigente más extremista como líder y, según el periódico, Israel ha ordenado evacuar parte del norte de Gaza a la espera de un ataque iraní. Y en Reino Unido, Starmer no logra contener la violencia en Reino Unido pese a la mano dura, publica ABC. Afirman en El País que las protestas anti-inmigración elevan la tensión, aunque ayer miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades para oponerse a los ultras que han causado disturbios en los últimos días. Es por eso, afirma La Razón, que la ultraderecha ha cancelado más de 100 protestas previstas. Y por cierto, dicen en el periódico que la justicia británica falla hasta 3 años de cárcel para implicados en los disturbios. También en lo internacional, La Razón publica que la dupla Harris-Walz impulsa a los demócratas y escala en los sondeos. Más temas que encontrarán hoy en la prensa. El País recoge que Renfe contabiliza 479 incidencias de los nuevos Talgo desde su puesta en marcha el 21 de mayo, aunque según ABC, las reclamaciones de los usuarios se han duplicado con el gobierno de Sánchez. Dicen que la operadora tarda el triple en contestar y que se disparan las indemnizaciones. No nos olvidamos del calor. Varios medios recogen que julio deja un récord de máximas diarias y leo en ABC que Londres celebra la cultura popular con 2 grandes exposiciones en el Museo de Diseño y en el Victoria and Albert, una de Taylor Swift y otra de Barbie. Keep finding his things in drawers, crucial evidence I didn't imagine the whole thing. I'm sure I can pass. Es época también de visitar a los abuelos y, por supuesto, de cuidar de ellos. ¿Y si les decimos que pueden hacerlo jugando? Resulta que Belén García López ha creado Asterisk, un juego completamente adaptado a las necesidades de los pacientes con demencia senil o deterioro cognitivo. Descubrimos todos los detalles de la mano de nuestra compañera Luisa Pérez. Lo primero que vamos a hacer es un puzzle. Tenéis un puzzle cada uno de distintas piezas y un modelo, una imagen, que es la figura que hay que montar. Este para Agustín, este para Carlos y este para Lucía. Entonces, en la imagen ya podéis ver más o menos el dibujo que estamos buscando. Vale, Agustín tiene la vaca, ¿no? Sí, pero yo no he hecho nunca esto. No sé muy bien qué animal es. Sí, ese que es este. Bueno, si tuviese niños pequeños, vamos, esto se lo comía. Imagínate ver a una persona de 70 años jugando con un puzzle de Peppa Pig. Pues como que no es un producto muy digno, ¿no? O no tiene el lenguaje correcto. Belén García López tiene 22 años y es la primera española en ganar el premio de diseño del Centro de Longevidad de la Universidad de Stanford con su proyecto fin de grado. Se llama Asterisk y es un juego terapéutico para personas de edad avanzada con deterioro cognitivo, demencia senil. En el sector de la tercera edad, desde el punto de vista del diseño, es que está todo por hacer y todo por rediseñar. O sea, me da la sensación de que es un conjunto de población que lo tenemos un poco olvidado y que la tendencia va hacia más. Ahora os lo pregunto de otra manera. ¿Vais a elegir una de estas actividades para el niño, para que lo construya el niño? ¿Cuál le daríais? Hombre, para un niño este. Vale, el cerdito. Porque el niño, un niño le encantaría ver esos dibujos, se quedaría mirando. Vale, o sea, que quedas con este para el niño, con el cerdito. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Carlos? ¿cuál le darías a un niño para que pudiera construir? Le daría ese, pero es simplemente por eso, porque le parecería más simpático, más agradable por los colores. Sin embargo, tú elegiste para hacer este. ¿Por qué? Porque, no sé, a mí a lo mejor no me importan tanto los colores. El juego elegido por Carlos es un puzzle tipo Tangram, un rompecabezas de 7 piezas de distintos tamaños y formas geométricas con el que construir figuras. La herramienta diseñada por Belén, similar al Tangram, es de un solo color neutro. Además, evoluciona con la enfermedad. Un sistema modular en el que esta geometría, que son como una especie de legos, se pueden desarrollar distintos tableros que acompañan un poco al progreso de la enfermedad. En fases iniciales, para estimulación cognitiva, se usan juegos de ajedrez, 3 en raya, 4 en raya, pero a medida que la demencia avanza, te puedes pasar a hacer letras para formar palabras o números para hacer operaciones matemáticas sencillas. Y en etapas mucho, mucho más avanzadas, pues elementos más básicos que mejoran la comunicación. La española que lo ha creado y que creemos que va a ser todo un éxito y que esperamos que sea el primero de muchos juegos que aparezcan destinados a adultos, es que la sociedad por fin ha entendido que el deterioro cognitivo no es una regresión en la madurez de las personas, es que es una etapa más o es una situación vital en la que se pueden encontrar, y eso también es clave para también nuestro trabajo y el trabajo que desempeñamos. Para Nuria Mateo, presidenta del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales, Asterix era necesario. Por dignidad, añade José Augusto García, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Infantilizar a las personas mayores es una forma de maltrato. Claro, es una imagen clarísima de edadismo, ¿no? Que el edadismo no solamente es maltratar a una persona mayor, sino que es también excluirla socialmente. Y es también transmitir el estereotipo, la imagen de que la persona necesita protección y que no puede ya valerse por sí misma, ¿no? Yo creo que ese tipo de imágenes hay que empezar a borrarlas, ¿no? En el comportamiento que tenemos en el día a día con las personas mayores. A nosotros como profesionales, a mí por lo menos me genera reparo ir con un material que sé que es plenamente infantil a una persona que está en un proceso de rehabilitación, pero que es un proceso muy digno, hay que dignificarlo, ofrecerle un material adecuado a lo que estamos haciendo con él. Sergio Martínez Ujeros es terapeuta ocupacional en la unidad de media estancia del Hospital Central de Cruz Roja en Madrid. Trabaja en mejorar la calidad de vida de Lucía, Carlos y Agustín mediante rehabilitación. Les muestra un tablero de colorines en el que un niño de 3 años aprendería a subir una cremallera, a botonar una camisa o atarse los cordones de las zapatillas. Motricidad fina. ¿Cómo preferiríais trabajarlo? ¿Con ese tablero que os he dado? ¿O si os trajera el pijama? ¿O como hacemos por las mañanas también aquí cuando trabajamos el autocuidado? Yo creo que como lo hacemos por la mañana. Es más, no sé, más real. Decimos, pues esto es lo que más me conviene. El hacerlo de verdad por la mañana, ¿no? Como hemos hecho hoy. Claro. ¿Crees que entonces esto no sería necesario utilizarlo si seguimos trabajando como hemos hecho por la mañana, con los botones? Pues no sería necesario. En 2050, la cuarta parte de la población de España será mayor de 65 años y de ellos, más de 500.000 se enfrentarán a algún tipo de demencia. Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología celebran la apuesta de Stanford por este proyecto necesario. Yo creo que han ido muy acertados al darle premio a esta diseñadora española, y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos realmente de que haya gente con ese talento diseñando, con ese grado también de empatía y de comprensión de la enfermedad, ¿no? Y de cómo evoluciona. No es fácil encontrar una persona joven ese grado también de empatía para hacer un diseño adecuado a una enfermedad compleja que va evolucionando como es una demencia. Belén García López confía en que el interés mostrado por esta prestigiosa institución se materializa en inversiones para el desarrollo y fabricación de Asterix. Y llegamos a las 7 con la música de Marcos Mostaza. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. Tras su formidable debut, el público anhelaba un nuevo trabajo de la ex-club Disney, Olivia Rodrigo. Y por fin lo tuvimos hace nada, en 2023. Guts volvía a seducir a un público hambriento de irresistibles melodías y de una vocalista ya madura en su manera de interpretar pasionalmente canciones de exquisita factura. Así retornaba Rodrigo con este rebuscado Vampire. La canción habla sobre una persona mayor que ella, que la seduce y se aprovecha de su fama para chuparle la sangre igual que un vampiro. Un tema demasiado tentador como para que sus seguidores no buscaran un nombre tras esta confesión cantada. Los dedos apuntan a un DJ llamado Zack Bia, con quien la cantante salió poco antes. No está confirmado por ella, pero desde luego es una canción que deja ver una ira y una decepción que cuesta creer que sea imaginada. Damn thing.